Sábado de la 17ª semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos 1 al 12. En aquel tiempo la fama de Jesús llegó a oídos del tetrarca Herodes, y él dijo a sus allegados: "Este es Juan el Bautista. Ha resucitado de entre los muertos, y por eso se manifiestan en él poderes milagrosos". Herodes, en efecto, había hecho arrestar, encadenar y encarcelar a Juan a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía: "No te es lícito tenerla". Herodes quería matarlo, pero tenía miedo al pueblo, que consideraba a Juan un profeta. El día en que Herodes festejaba su cumpleaños, la hija de Herodías bailó en público y le agradó tanto a Herodes que prometió bajo juramento darle lo que pidiera. Instigada por su madre, ella dijo: "Tráeme aquí la cabeza de Juan el Bautista sobre una bandeja". El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por los convidados ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Su cabeza fue llevada sobre una bandeja y entregada a la joven, y ésta la presentó a su madre. Los discípulos de Juan recogieron el cadáver, lo sepultaron y después fueron a informar a Jesús. Palabra del Señor. En Roma, en pleno centro histórico, casco histórico de Roma, hay una iglesia llamada San Silvestre, la iglesia de San Silvestre in capite, en cabeza. Capite en latín es cabeza. Y hay un relicario con una gran reliquia que, según la tradición, esa reliquia es la cabeza de Juan el Bautista o alguno de sus huesos en esta iglesia. San Silvestro en italiano, Silvestre en español, in capite. ¿Por qué hago referencia a esta hermosa iglesia de Roma? Porque hoy el Evangelio nos habla de este episodio, la decapitación, el martirio de Juan el Bautista. Herodes empieza a enterarse de la fama de Jesús y empieza a dudar sobre si Jesús es o no es la reencarnación de Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista era no igual a Jesús, ciertamente, pero era un hombre poderoso por su vida santa, poderoso en palabra, que tenía discípulos, o sea, con una presencia espiritual muy muy fuerte, Juan el Bautista. Y entonces dice, se pregunta Herodes: ¿cómo es posible si Juan Bautista murió? Y acto seguido se nos relata la muerte o el martirio de Juan el Bautista. Resulta que Juan fue encarcelado por Herodes, Herodes Antipas se llamaba este personaje, hijo de Herodes el Grande, aquel Herodes que años antes mandó matar, asesinar los bebés cuando Jesús nació. Esa fiesta de los santos inocentes que celebramos el 28 de diciembre, aquellos niños recién nacidos muertos por orden de Herodes el Grande, así apodado el rey Herodes. Muerto este, el padre, el reino, por disposición del emperador romano, se dividió entre los hijos, se dividió en cuatro partes. una de las cuales fue dada a uno de los hijos, Herodes Antipas. Por eso se le llama el tetrarca Herodes, porque tenía una cuarta parte de lo que fue el reino de su padre Herodes el Grande. Bueno, cuestión que el tetrarca Herodes, Herodes Antipas, se casó con quien era su sobrina Herodías, y además esposa Herodías de su hermano Felipe. Herodías, en efecto, se había casado con Felipe, el cual era su tío, pero luego se casa con este otro tío, Herodes Antipas. Según cuenta un poco la historia, ese cambio de pareja lo hizo ella por ambición material, porque tenía más recursos materiales Herodes Antipas que Felipe. A su vez, Herodías era, cuentan algunos padres de la iglesia que profundizan en este tema, era la hija de un rey de Arabia llamado Aretas, este rey de Arabia, que tuvo problemas, este rey Aretas, con su yerno Felipe, y es por eso que hizo todo lo posible para separar a Herodías de su yerno Felipe y hacerla casar con Herodes. También para que Felipe se molestara, para generarle malestar a este hombre, ¿no? A quien era su yerno. Bueno, Juan Bautista se dio cuenta de que Herodes estaba haciendo algo que la ley prohibía, que estaba en pareja, en concubinato, con quien era su sobrina, además con quien era la esposa de otro hombre, de Felipe. Es verdad que un hombre podía casarse con la cuñada, pero para eso, el hermano tenía que estar muerto, es decir, la mujer tenía que ser viuda. Y además había una ley judía que pedía que el hombre se casara con la cuñada cuando ésta era viuda, si su hermano, el fallecido, no había dejado descendencia. Acá no se cumplía ninguna de las dos cosas. Primero, porque Felipe estaba vivo, con lo cual Herodías viuda no era. Y segundo, porque Herodías, esta mujer mala y ambiciosa y sanguinaria, Herodías, habían, junto con Felipe, tenido un hijo. Más aún, una hija, mejor dicho, Salomé. Esta Salomé, en el cumpleaños de Herodes Antipas, se puso a bailar frente a los invitados, a los convidados, un baile muy sensual, de modo que Herodes quedó fascinado, porque Herodes era una persona al cual también lo dominaba no solamente el poder, la ambición, sino la carne, las pasiones. Quedó maravillado con el baile sensual de esta muchachita, quien además era de su propia sobrina, hija de su hermano, mejor dicho, hermanastro Felipe. Tan fascinado quedó Herodes con esta muchacha, con su baile sensual, con su belleza, que le prometió darle lo que ella pidiera, lo que ella quisiera, incluso la mitad de su reino, como dirá otro de los evangelios. Fíjense cómo la pasión carnal, cómo las pasiones desordenadas, hacen prometer cosas alocadas, fuera de lugar, incluso la mitad de su reino, a esta muchacha, y por un baile sensual. Bueno, así es la carne, ¿no? Así son las pasiones, cuando se desordenan, que enceguecen el alma, el corazón. ¿Qué hizo Salomé? Fue a ver a su mamá, a Herodías, y le dijo: ¿qué le pido? Y Herodías, que estaba enojada con Juan Bautista, porque éste les había dicho a ambos, a ella y a su actual pareja Herodes, que estaban en pecado, el adulterio, pecado de adulterio, les dijo que, bueno, que estaban obrando mal. Por eso es que Herodes dispuso que Juan fuera a la cárcel. Y Herodías, que tenía la sangre en el ojo, como solemos decir, dijo: esta es la ocasión que tengo para la venganza. Y le pidió a su hija Salomé que le pida a su vez a Herodes la cabeza de Juan el Bautista sobre una bandeja. Herodes, que le había prometido a la muchachita darle cualquier cosa, por respeto humano, para no quedar mal con su palabra, con su promesa, mandó decapitar a Juan en la cárcel. Esto nos enseña que hay promesas que no deben cumplirse, porque hay promesas que están mal hechas, mal formuladas, con lo cual mejor no cumplirlas. Bueno, esta es la historia trágica, sangrienta, por un lado de Juan Bautista, pero al mismo tiempo que nos llena de admiración al ver la integridad de este hombre, la santidad de este hombre, y cómo este hombre murió por defender la verdad del matrimonio. Eso mismo que hizo Juan Bautista, reprochándole a Herodes y a Herodías su pecado, defendiendo la santidad del matrimonio, también tenemos que hacer nosotros, es decir, debemos como cristianos defender con la palabra, con la oración, con la propia vida, defender la santidad del matrimonio, sobre todo en esta época donde muchos, incluso cristianos, incluso católicos, lamentablemente, ven con muy buenos ojos el adulterio, la separación, la ley del divorcio, seguida luego de adulterio, o que incluso ven con buenos ojos el matrimonio llamado igualitario, homosexual, e incluso en algunas personas también esto de ver con buenos ojos o no captar la gravedad de fondo que encierra la ideología de género, algo que atenta contra las familias y contra la educación de los hijos. En el plan de Dios, el matrimonio debe ser hombre-mujer. Hombre-mujer. Eso es lo que Dios ha revelado. Y Dios es mucho más sabio que cualquier ley humana. Dios y su plan son mucho más sabios que cualquier democracia, que cualquier parlamento, que cualquier ley. Eso es lo que los cristianos tenemos que saber, estar convencidos de eso y no pensar que la ley, por el hecho de ser ley, es buena. Lo será siempre y cuando esa ley humana no contraríe la ley divina, no contraríe el plan de Dios. Y con respecto al matrimonio, es claro que Dios ha querido fundar las sociedades a partir del matrimonio hombre-mujer y de la familia que surge a partir de ese tipo de matrimonio. Que podamos, al igual que Juan, dar testimonio de esta gran verdad, hermosa verdad sobre el matrimonio cristiano, que podamos con nuestra palabra, con nuestra vida y con nuestra oración, también muy importante, defender y promover la belleza del sacramento del matrimonio. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.